Y ahora va la reflexión, como cada semana en esta ocasión será acercarnos a esas parábolas de Jesucristo sobre el reino, la importancia de lo pequeño, de lo cotidiano y también la misión de transformar nuestro mundo. Y en esta ocasión, tres nuevas parábolas. Empezábamos hace una semana el discurso de las parábolas con la del sembrador, para recordarnos que Cristo siempre está sembrando, que espera que seamos buenos receptores de su semilla y también seamos un buen campo para que demos frutos abundantes. Ahora han sido tres parábolas que intentan responder a unas cuestiones que ya le pasó a San Mateo, que es el evangelista que hemos escuchado, y también son cuestiones que sirven para hoy. Por ejemplo, ¿quién ha creado el mal? Lo segundo, ¿tiene futuro ser cristiano? Lo tercero, ¿cuál es nuestra misión en la tierra? Fijaos que son temas de siempre, también de hoy. Si Dios crea el bien, ¿por qué surge el mal? Y para ello hace la parábola del trigo y la cizaña. Y el propio Cristo la explica después a sus apóstoles, ya en casa, tranquilo. Maestro, explícanos esa parábola. Importante que también nosotros imitemos a los apóstoles en ese afán de querer conocer cosas de Jesucristo. Queremos aprender cosas tuyas, Jesucristo. Comunícalas para que así podamos seguir avanzando. ¿Qué nos plantea y qué solución presenta San Mateo sobre el tema del bien y del mal? El bien y el mal se da en el mundo, se da en la sociedad, se da en la iglesia, se da en los cristianos y se da dentro de nosotros. Y digo el bien y el mal, no digo clasificación de bueno y malo. Nadie es bueno del todo, nadie es malo del todo. Hasta la persona más asesina tiene algo de bondad en su corazón. Y hasta el santo más santo está lleno de pecado. Y no lo digo yo. Lo dice San Pablo, por ejemplo, en sus cartas. ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Que el bien que quiero hacer no hago. Y el mal que aborrezco es lo que termino haciéndolo. Palabra de San Pablo. ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Y si cogemos la biografía de San Francisco de Asís, Teresa de Jesús, etc. Señor, no soy digno. Señor, perdóname. Señor, he pecado mucho. No podemos clasificar a las personas. Y eso a veces es un gran peligro. Cuenta una leyenda que había una vez un anciano indio cheroque de Norteamérica con su nieto una noche. Le decía el anciano a su nieto, dentro de cada uno hay un combate, hay una lucha entre dos lobos. Uno es un lobo lleno de odio, de rencor, de violencia, de ira. Otro es de bondad, dulzura, comprensión. Y ya le pregunta el nieto a su abuelo, ¿y en esa batalla qué lobo será el que gane? Y responde el anciano, aquel a quien más alimente. Trigo y cizaña dentro de nosotros. Al que más alimentemos será el que triunfe. Contamos con un refuerzo importantísimo, lo decía el apóstol San Pablo en la segunda lectura. Contamos con la presencia, con la fuerza del Espíritu Santo para poder seguir adelante. Es nuestro mejor aliado en ese combate personal. Junto a eso, ¿qué nos trae la palabra y la parábola? Primero, que el bien lo siembra Dios, que el mal lo siembra Satanás, que el bien y el mal van caminando juntos hasta el final. Y se nos pide que imitemos a nuestro Dios en la paciencia, porque corremos el peligro muchas veces de que la persona que no piensa como nosotros o la que vemos que lo hace mal, enseguida juzguemos, acusemos y condenamos. Y nos dice Jesucristo, que eso no es tarea nuestra, que eso es tarea de ellos, de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, que será el encargado al final de hacer la separación. Nuestra misión es imitar a Dios. Lo decimos muy bien el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, si yo pido al Señor perdón, damos por hecho que yo estoy perdonando a quien me hace mal. Y así cualquier elemento negativo, es decir, tener la paciencia, la clemencia, la misericordia que Dios tiene con los pecadores, es decir, con nosotros. Porque si fuésemos santos del todo, ya no estaremos aquí, ya estaremos en lo que se llama la gloria o el cielo. Si estamos aquí todavía es porque todavía tenemos ese combate de los dos lobos que decía ese anciano Cherokee. La segunda cuestión, ¿tiene futuro el mensaje de Jesucristo? Y para ello pone el ejemplo de semilla de mostaza, que es una semilla muy pequeña, pero poco a poco va creciendo hasta que al final se hace grande. Eso quiere decir que al final va a triunfar el bien. Decía Gandhi, este líder de la India, que murió asesinado, decía, muchas veces parece que triunfa el mal, pero al final el bien será el que triunfe sobre el mal. Y así surge esa parábola, que poco a poco va creciendo y al final pues será un gran árbol. Poquito a poco. Y por eso surge la otra palabra que es un complemento. Esa levadura, que siendo una cosa muy pequeña, fermenta muchísima masa de harina. Cristo quiere que seamos levadura, que fermente este mundo. Que dejemos atrás un poco, y nos gustaría quizá, ¿no?, esa masificación, que todo el mundo fuese cristiano y todo el mundo siguiese a Jesucristo y todo el mundo se enamorase de Jesucristo. Pero esa tarea no es nuestra. Los tiempos están cambiando. Y lo que Cristo dijo en su momento también vale para hoy. Tenemos que seguir caminando poco a poco. Y al final conseguiremos que la levadura nuestra, que es de Jesucristo, pueda cambiar nuestro mundo. Hace ya algunos años, Mano Unida eligió un lema de una frase de un poeta que decía: mucha gente pequeña, haciendo muchas cosas pequeñas, en muchos lugares pequeños, puede cambiar el mundo. Y es así. A veces cosas que son insignificantes, no sabemos la repercusión enorme que eso puede tener. Y así se nos invita también a nosotros a seguir siendo esa levadura para fermentar nuestro mundo. En definitiva, acojamos el bien que anida a nosotros, potenciemos el bien que anida en nosotros, somos pacientes con los fallos ajenos, que también son nuestros, no juzguemos, y así evitaremos que nos pueda juzgar antes de tiempo Jesucristo, y como siempre, nunca nos cansemos de amar, nunca nos cansemos de hacer el bien. el enorme valor de toda obra buena, por pequeña que sea. ¿Sirve de algo una buena acción para la salvación del mundo? Sí, pues el reino de los cielos es como un pequeñísimo grano de mostaza o un poco de levadura. Dios se encarga del resto. Historia de la nieve y el pájaro. ¿Cuánto pesa un copo de nieve?, preguntó un pájaro a una paloma del bosque. Nada, ni un gramo, respondió la paloma. ¡Qué raro!, exclamó el pajarito, porque el otro día me pasó una cosa muy curiosa. Me posé en una rama de abeto muy cerca del tronco. De pronto empezó a nevar. Como no tenía nada que hacer, me entretuve en contar los copos de nieve que caían en la rama. 1, 2, 3, así hasta 5.637.000. Cuando llegué a esa cifra, volvió a caer otro copo de nieve en la rama y entonces se rompió. Y eso que un copo no pesa nada, como dices tú. Dicho esto, el pajarito se echó a volar, perdiéndose en la espesura de los árboles. La paloma se quedó pensativa. Quizá tan solo falta la colaboración de una persona más para que la solidaridad se abra camino en el mundo. Cereza para los peregrinos. A los 95 años plantó aquel hombre en la orilla del largo camino que conducía a una ermita situada en medio de un erial, es decir, un terreno sin producir. Allí plantó 3 millares de cerezos. Durante el verano el calor era tan sofocante en aquel lugar que sin necesidad de aproximarle cerilla alguna, la vela del interior del santuario se derretía. Pasaron los años, los árboles se hicieron adultos y cada verano se cubren de abundante fruto. En los meses de julio y agosto, los numerosos peregrinos que visitan el santuario entonan su cuerpo comiendo cereza. Pueden hacerlo hasta hartarse. Lo único que les está prohibido es llevársela a casa. Cierta piadosa dama, tras aplacar su sed comiendo un puñado de aquella cereza, grande, colorada y sabrosísima, sintió tal gratitud hacia el caballero que había plantado aquellos árboles que sufragó los gastos necesarios para erigir un monumento en su honor, en cuyo pie se puede leer: al ciudadano que colaboró a la felicidad de su semejante a sabienda de que él no iba a ser el beneficiario de su hermosa obra. Todo mi ser canta hoy por las cosas que hay en mí. Gracias te doy, mi Señor, tú me haces tan feliz. Tú me has regalado tu amistad, confío en ti, me llenas de tu paz. Tú me haces sentir tu gran bondad, yo cantaré por siempre tu fidelidad. Pues con esta canción del grupo Kairoi, con esta historia que he compartido contigo, ya me despido, amigo y amiga posca oyente. Será con la canción Oh Jesús, ven a mí. Hasta el próximo posca. Como siempre, recibe un abrazo de paz y cuídate mucho, que vales mucho. Oh Jesús, ven a mí. Necesito valor para andar y llegar a tu luz. No podré, no llegaré. Si no estás aquí, yo no llego al cielo. Vente y te quedas junto a mí. Oh Cristo, Cristo, ven a mí. Cuando la noche caiga sobre mí y me apague la luz, cuando el invierno me enfríe y me vuelva gris, gritaré, yo gritaré, tú óyeme allá donde estés. Solo te pido que te quedes junto a mí. Oh Cristo, Cristo, ven a mí, oh ven a mí, oh quédate junto a mí, junto a mí. Oh Cristo, Cristo, ven, ven a mí, acércate, sí, oh quédate. Cristo, yo te necesito.